estamos celebrando, diríamos, y reconociendo el trabajo de miles de concejales, de miles de incluso de alcaldes, se lo decía ahora María del Mar, de miles de alcaldes que a lo largo de estos 30 años socialistas han estado al frente de una tarea de una gran importancia, no solamente porque los ayuntamientos son las instituciones más cercanas